una buena intención lo de esperar. Nilo fue un buen inesperado, que sería mi hijo. Y esta canción, mi gran amigo Jorge Pascuali, que de bossa nova sabía un poquito, Jorge Pascuali, me dijo que era increíble, se parecía a todas, pero no robaba a ninguna. Buenas noches, aquí en el Bicho Reactor con Manso. Buenas noches a todos, bienvenidos. Programa 600 del Bicho Reactor. Llegamos. Bienvenidos, estamos casi todos. O los últimos, ¿cómo andan, chicos? Los tengo que presentar, ¿no? Muy bien, no. ¿Hay torta? No. Felicitaciones primero. Bien, felicitaciones. Contamos con la participación especial del señor periodista de estrella, Juan Pablo Astilla Domínguez. No, y en su rincón favorito. Gracias. Gracias por venir, la verdad. Es estrella y ex periodista. Sí, yo quería que vengas con la boina. Te vi con una boina ahí bastante. Un bombín. Compa, un bombín, sí. Lo que pasa es que... ¿Por qué lo presentás? Te cuento. No, ahora voy a presentar a cada uno. Te cuento. Depende de la indumentaria que uses. Me imagino. Va el bombín, va... No. Bombín, aloja no, Rocks. Está bien. Pero a ver la remera que levantaste que no veo. Es vintage. Siempre está una escala adelante. Bueno, arrancamos el programa 600, chicos. Gracias por estar acá. Nos volvimos a reunir Nico, Mauro, Astilla. ¿Por qué todos hacen el chiste? Ahora cuando es una reunión, la bandana. ¿Por qué? ¿Qué bandana? ¿Viste que están? No me hablé de eso. La verdad que me generó un poquito de ira. Sí. Yo creo que esto que me está saliendo acá es un poco ¿Te late el ojo? Me late el ojo, sí. La idea es hacerlo relajado. Ah, no te enojes sí. Ni con Dave Grohl, ni con nadie hoy. ¿No me enojo? No, bueno, voy a intentar. Lo que sí va, como lo que sonaba recién, es un extracto de un audio de la vez, una vez que vino Willy Crook presentando, que fue creo también, estuvo así presentando el programa. Y, ¿cómo se llama? El programa, el comienzo del programa. Van a sonar varios audios que busqué. Así, algunos músicos presentando, mandando un saludo, después sonando un tema, algunas anécdotas. ¿En alguno moqueaste? ¿Cómo emocionó? No, la verdad que esta vez. Lo que pasa es que festejamos tanto. Sí. Vamos a decir la verdad. El último festejo que fue el año pasado. Yo me acuerdo de uno que por ahí Nico se debe acordar. Para mí fueron los 300 o los 400. No sé por qué. Habla más cerca. No sé por qué vos estabas medio abajo y todos pensaban que el Bicho Reactor terminaba ahí. En ese momento. Y me decían, che, qué desastre. No, o sea, Manso digo, es medio como Mirta, todos los años tira como que termina. De eso me acuerdo, no termina nunca. ¿Te sí, vez, fue ¿no? el de los 500, me parece. Sí. Pero veníamos de celebrar los 10 años, me parece. Ah, puede ser. Hacía días, hacía dos semanas, ponele. Sí. Y ese día, ahí sí habíamos hecho quilombo. Entonces yo estaba medio cansado. Ah, puede ser. Ya perdí la cuenta, me acuerdo de algunos festejos en particular, de mucho quilombo, mucha gente, de eso que convocabas vos, ¿te acordás? Toquen algunas canciones. Tocaba una canción. Se armaban como unas mezclas de bandas, pero no me acuerdo ni cuántos, qué festejábamos, si los 200, los 300, no me acuerdo. Sí, pero siempre encontrábamos más excusas para festejar. Y hoy también lo traté, bueno, se me ocurrió esta idea, ¿no? También lo invitamos a Facu, que es un oyente del programa, ya llegó, para que también haga lo suyo al aire. Y bueno, otras cosas más, no sé, vamos a pasar música, escuchar música. También, no sé por qué, me agarró un poco pero no fue nostálgico, pero sí el revisar un poco hacia atrás. Revisé algunas fotos que las estuve compartiendo, estuve un poco agitando. Recordé algunos momentos, un poco la música que yo traje por lo menos tiene que ver con eso. Pensé en ustedes también. Pues soy sensible. En el fondo. ¿Qué archivo que tenés de fotos? Me sorprendiste. Por lo menos en las redes sociales, sí. Y no, y ahí, mirá que estaba. Tengo más, en realidad. Lo que pasa es que. Claro, algunas no las tenés digital, me imagino. No, tengo todo digital. No tengo, ¿sí? Creo, fotos impresas. De rollo, no tengo. De rollo, creo, no tengo el programa. Lo que sí tengo todavía muchos audios, muchos programas en cassette. Que tendría que pasarlo. Ponele, tengo yo lo hemos pasado en un festejo, capaz fueron los 500, no sé, que traje el cassette y lo había dejado justo donde empezaba, de los primeros programas, los primeros años, a Satan Dealers haciendo una versión de Bowie, sí, Moonish Daydream, acústica. Cosa que es un hallazgo, algo que no sé si cuántas veces. Lo digamos, han tocado acústico. Son 12 años, ¿no? 12 años. Sí, más de 12 años. Más. Sí, empezamos... Más que la primaria y secundaria ya. Sí, más que... Siempre sí. Te hago el mismo cálculo. Sí, siempre... Y más de lo que hice, no hice nada a los 12 años durante mi vida. No, yo tampoco. Nada, salvo ser hijo, no. Eso es algo muy importante, sí, de destacar. Digamos que todo lo que pasa en 12 años es una cantidad de cosas que para seguir realmente es porque... algo está pasando. Sí, bueno, también si están los chicos de Valles, que son quienes, o algunos de ellos, que son los autores de la apertura de este año 2016 del Bicho Reactor, que están saludando del otro lado, que, bueno, en un rato seguramente estén charlando con nosotros, y caerán algunos más, algunos amigos más, algunas visitas más. Yo traje música... Preparé este primer bloque, pero estoy dispuesto a que Paula sufra, Juan también, que están del otro lado, ¿no? Presentamos a Juan operando los controles, que también es como una reincorporación de ¿cuántos años atrás, digamos, cuando nos operaste, cuánto tiempo fue? ¿Te acordás vos, Juan? ¿2008? ¿Durante todo un año? ¿Más? Y después, sí. Y Paula, bueno, produciendo y operando y coordinando todo al otro lado. ¿10 meses? Ah, 10 programas. Pero bueno, quieren, puedo reestructurar todo y cambiar. Yo creo que es un buen momento para subir un poco el espíritu. Y el tema que pensé, digamos, que traje pensando en Nico. A ver. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, vamos a cambiar todo. Que te da la cancha de los 12 años, ¿viste? Es medio Tinelli por el momento, que te cambia todo en el aire, así, pum, pum, pum. Vamos a cambiar todo, Nico. Total, yo te lo pensé. Luego pasamos este tema. Algo que fue muy interesante que hicimos durante un año fue con Nico, es que hicimos la columna mensual de electrónica y rock. ¿Te acordás, Nico? Sí, me acuerdo. Y ahí descubrimos varios artistas. Y yo me saqué en particular un prejuicio bastante grande, porque para mí la electrónica era Tiesto. ¿Te acordás que te decía? Sí, ¿pasamos Tiesto? No. Para mí el concepto ese de electrónica, electrónica era ese. Una fiesta y la gente empastillada y lo que sea. Y con ese año con Nico, me acuerdo que ha traído un montón de... Empastillados de también. Artistas. Pero... No, pero digo, un poco, sacar que no era David Guetta la música electrónica, ¿no? Del CD copiado. Creo que ya sé lo que vas a pasar. Sí. Yo me acuerdo de esa columna, me quedó mucho Matthew Dier. Que vino después al tiempo. Sí, estuvo tocando acá. Yo me acuerdo que una banda de israelitas. Sí. Explotaba. ¿Cómo eran? Satoshi. No. Infected Mushroom. Sí. Eso está bueno. Eso viene. Y Nico está haciendo música electrónica aparte ahora, ¿o no? Así es. Bien. ¿Querés tirar algo? Es el momento Bueno, a ver, yo creo que esto lo tenemos ahí. Empecemos a escuchar música. Después vamos a mezclar todo, ¿eh? Dale. We'll be right back. cabeza pesa, sabe, siempre pesó andar con tanta confusión. La diversión detrás de una risa leve, las estrellas bajan para ver cómo entras en la corriente. Si resbalaste en lo prohibido, el bicho reactor te encenderá. Un amor puro y distraído. El bicho reactor.